y tira el ancla en la web. Radio Che, Radio Che, el cuaderno de bitácora de un viaje que recién empieza. Radio Che, verano en la radio. Pereza, helado y música. Semanas en las que los días pasan lentamente y con calor. Mientras tanto, relájate y gozá en www.radioche.com.ar. Twitter, arroba Radio Che OK. Facebook.com/Radio Che OK. Aquello que se ve y se escucha, cine por radio, está llegando a Ficcionados. Pablo de Barros, Aldana Farinelli y Santiago Alonso. En instantes, 60 minutos de una experiencia intensa. Aficionados. El cine cobra vida en la radio. Durante una hora somos aficionados. Avances, estrenos, rarezas y géneros. Aficionados. Aficionados. Con Pablo de Barros, Aldana Farinelli y Santiago Alonso. Relájate y que las emociones pasen por tus oídos. Aficionados. Damos comienzo a la última emisión de Aficionados Radio por Radio Che, por FM Oriente y por elcerebrodigital.com. Aquí estamos junto al señor Santiago Alonso, la señorita Aldana Farinelli. Están la gente de la radio acá ya prácticamente brindando y despidiéndose todos. Porque bueno, estamos nosotros haciendo el último programa como tantos otros programas más. También nos está acompañando acá, tenemos visita, vamos a hacer un ratito, los saludamos también. ¿Cómo anda, Santiago? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Todo muy bien? ¿Todo tranquilo? Muy buenas noches, Pablo. Muy buenas noches, Aldana. Saludamos a la gente de las radios, a nuestra visita, por supuesto. Un placer estar acá. Y usted siempre se mete antes. ¿Usted se dio cuenta que usted continuamente se mete sin que la presente, sin nada? No, eso porque es mala educación. No, sería mala educación si Santiago me dice muy buenas noches y yo no lo saludo y me quedo mirando el techo. Eso, bueno, pero lo que pasa es que es algo formal. No es que, por ejemplo, él dijo buenas noches, Pablo, y yo no es que le dije buenas noches. No, pues ya le había ¿todo dicho? Bien, ¿todo bien? Sí, todo bien. Son formalidades. El tiempo, en radio y tele vale mucho. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Preparada para el último programa? Sí. Yo quiero decirle una cosa. Tengo una alegría y una melancolía al mismo tiempo. Alegría y melancolía al mismo tiempo. Melancolía porque, bueno, se acaba este programa, este hermoso y humilde programa. Sí, ponemos el tema, todo concluye al fin, nada puede pasar, ¿o no hace falta? No hace falta, ¿no? No hace falta. Okay. Y la alegría, bueno, pues no los veo ya por largo tiempo. Correcto. ¿Todavía tenés que editar o no? No los veo tet a tet, digamos. Sí, todavía queda un poco más. Pero no, yo personalmente, después, cada uno haga su vida. Lo único que les pido, pórtense bien en el verano. Sí. Miren que el verano se viene con todo, así dicen. Sí, eso igual lo dicen todos los veranos. Sí, todos los veranos decís, este es mi verano. Sí, en materia de cine, salvo por el estreno del Hobbit, no va a haber nada grandilocuente, si no es que se me está escapando alguna cosa muy central, salvo el Hobbit. que va a ser como el tanque del verano, no creo que pase nada, digamos, interesante. Y lo que seguramente va a ser interesante, lo que sí va a ser interesante, va a ser este último programa de Aficionados. Así que separamos y venimos con todo, pero absolutamente todo. Acordate que vamos a seguir en nuestro canal de YouTube, vamos a seguir en Facebook, vamos a seguir en Twitter. Bueno, todo eso te lo contamos en un rato nada más. Aficionados, viernes 2021 por Radio Che. Domingos, mismo horario, FM Oriente, 92.3, lunes, 2021, en el Cerebro Digital. Durante una hora, todo es fílmico. Aficionados. Damos comienzo entonces a esta última emisión de Aficionados, en donde tengo una consigna para hacerles. Otra más, bien. Que es que ustedes pueden elegir la consigna, porque la verdad no tengo idea. Yo ya, mi mente entró en vacaciones hace tiempo. A mí me gustó la idea de los placeres culposos, pensando esto en función de películas que, decíamos la semana pasada, sabemos nunca van a ganar un Oscar, pero las bancamos. La semana pasada di los ejemplos de La Venganza de los Nerds, de Mortal Kombat, entre tantas otras. Y me parece que podemos jugar perfectamente con eso. Si la saga de American Pie entra en eso también, o películas de terror, como por ejemplo Sé lo que hicieron el verano pasado, película protagonizada por Jennifer Love Hewitt. Se me viene a la mente eso, por ejemplo. ¿Se acuerdan de esas películas biográficas que hablábamos? Decíamos, ¿de quién estará faltando películas biográficas? Bueno, los Globos de Oro de este año, los premios Globos de Oro, van a estar presentándose dos. Que en un ratito nada más se la vamos a contar. Bastante interesante. Y ahí va a haber una argentina también ahora. Una película biográfica argentina. Ajá. Y ustedes que me imagino que debe estar... Le queda bien el gorrito de Navidad que trajo puesto, ¿eh? Ah, sí. No, está muy navideño, igual tiene un look navideño. Sí, estoy vestida de Papá Noel, más o menos. ¿Usted es de festejar mucho? ¿Le gusta la Navidad, todo eso? Sí, me gusta. ¿Qué es lo que más le gusta? Por ejemplo, a mí, te digo la verdad... Sí. De Navidad lo que más me gusta son las confituras. Esperar después de comer, viste que armás la mesita cuando esperás las 12. No tanto el pan dulce, pero sí la garrapiñada, los confites. Ponen el turrón, semiblando, ya duro, ¿no? Sí, no. Tengo una pregunta central en este debate que me parece que divide aguas como los grandes debates del país, y es si le ponen garrapiñada y o pedazos de turrón blando al helado. No, yo no. Nada, no, al helado no. No. Okay. De última le puedo hacer un limonchelo. Sí. Ah. Bueno, ¿y usted qué es lo que más le gusta? Los regalos. ¿Pero usted sigue recibiendo regalos? Sí. Por ejemplo, ¿pero se acuerda qué regalo recibió, por ejemplo, el año pasado? Dígame los que se puede contar, ¿no? Obviamente. ¿Sabes que no me acuerdo? Entonces quiere decir que no le interesa mucho. Sí, sí, me interesa. Lo que pasa que, bueno, debía haber sido ropa. Entonces, como también recibo en otra fecha ropa, bueno, no me acuerdo. Pero sí, la comida igual también es lo que más me gusta. Yo, por culpa de las fiestas, hoy por hoy odio el vitel toné. ¿En serio? Yo no lo puedo comer. Pero bueno, en fin, cosas sí que cada uno tiene con respecto a las fiestas. ¿Los especiales de Navidad, por ejemplo, tipo especiales de Navidad de Star Wars? No soy muy. Volviendo al cine, ¿no? No soy muy amante, como tampoco ver las películas. Sí, de chico quizás miraba las películas, así que recreaban un poco la vida de Jesús. Pero eso más ideas para Semana Santa. Claro. Más para Semana Santa. Sí, bueno, el año que viene podemos hacer un especial de películas religiosas que incluyan, por ejemplo, desde La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, hasta, por ejemplo, Jesús de Nazaret, que es la película que siempre nos pasaban en las escuelas religiosas, que nada, película. Los dibujitos, yo me acuerdo de los dibujitos de. También. Siempre también de esos. Por favor, sí. Bueno, hoy vamos a presentar a un invitado estrella que de cine sabe mucho. Es más, miren lo que me voy a animar a decirle. A ver. Sabe más que nosotros tres y juntos, inclusive. Es muy cierto. ¿O no? Totalmente. Y es el señor Ricardo Carrizo, que aquí hace su presencia. Vino hoy a visitarnos en este último programa. Usted tramposo, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, todo bien. Usted tramposo, porque usted viene ahora en verano, cuando la señorita, claro, viene un poco más suelta de ropa y demás. Es que calculé. Claro, usted no vino en, no sé, en agosto, septiembre, que venía una polera hasta la garganta. No, no importa, no uso polera. Está todo bien igual. Perdón, hasta en eso es grosso el señor. Ah, sí. ¿En qué? No soy tan grosso como otros. Bueno, ¿cómo anda? Bien, todo bien. Vi que levantó el dedo, así como, no sé si quería acotar algo, decir algo. No, me parece que entre las películas religiosas no debería faltar La vida de Brian, que es una gran comedia de los Monty Python, que es una crítica al origen de la religión cristiana. Cierto. Sí, aparte media cómica, ¿no? Sí, es cómica. Creo que la gente lo recordará precisamente la última escena, que no voy a contar, pero... que viene a referencia de los Juegos Olímpicos. ¿Se acuerda cuando cantó Eddie Aidlitt, uno de los integrantes de Monty Python? Sí. Siempre hay que ver el lado brilloso de la vida. Bueno, ese tema es el tema final y central de la película. Otra película que también pasan bastante ahora en esta época navideña es la película Rey de Reyes. Lo pasan sobre todo en los canales igual más de clásicos, de películas más... Claro, hay que recordar que la película Rey de Reyes, el protagonista que hace Jesús es Jeffrey Hunter, que fue el primer Capitán Kirk de Viaje a las Estrellas. Ah, mira, ese dato no lo tenía. Ah, bueno. Sí, dígame. Digo, ya está tirando magia, me pone muy contento esto. Pero podríamos hacer un listado de películas navideñas que van desde El Regalo Prometido, El Grinch. Sí, es que yo la verdad no soy muy del palo. Seguramente la señorita Aldana Faninelli ahora en un rato va a hablar de películas. No le quememos la sección, pobrecita. Es verdad. Que trajo no, igual yo tenía una en especial. Una película en especial, sí. Claro, es la única que vi, le digo la verdad. O por lo menos que me acuerde de las navideñas, por eso no, ¿sí?, la voy a nombrar. Ah. Sí. No soy mi pobre angelito, quizás. Miren sí, cómo relaciono la Navidad. Lo que pasa es que tal vez en nuestro país no es muy común hacer maratón de películas navideñas. Me parece que es algo que recién se está viendo en nuestro país a partir de la incidencia que hay en el del cable. Que te ponen muchas películas navideñas. Es algo muy común en Norteamérica, como dijo Santiago con los especiales de Star Wars. Exactamente. Sí, no solamente en las películas, también en las canciones, ¿no? Hay muchos grupos que, no sé ahora, pero hacían sus canciones de Navidad. Sí, como Mariah Carey. A mí, claro, mi película favorita de Navidad es Realmente Amor. Oh, es un... Qué romántico que es usted. Es usted verdad. No tiene esa pinta de romántico. Ah, no, la que está buena, pero esa es... hay algo, una que trabaja... Usted siempre lo... La sacamos entre todos. El que trabaja... Mire, que hay quien le tiró. Robert De Niro... con Bon Jovi. Año Nuevo. Sí, Año Nuevo. Sí, la fui a ver al cine, me acuerdo. Está buena esa. Sí, yo fui a verlo al cine y salí derrotado. ¿Por qué? Fui con una chica. Yo las dos veces que dudé de mi condición sexual. Mire lo que estoy contando, casi llegando a 8:30 de la noche. Fue cuando vi esa película. Y cuando lo vi en vivo al señor Bon Jovi, digo, no puede ser este hijo de... Tiene claro. 50 años. Tan lindo y con tan talento, Bon Crayon. Ya, vos decís, y yo le... Porque decís, tiene una manera, claro, una mística. En la película vos lo ves, decís, este tiene 20 todavía. Y cuando lo ves personalmente, a ver, personalmente... Sí, en vivo. En vivo, digamos, ¿no? Que estuve en el camarino. Claro. A unos 50 metros razonables. Claro, un poco más también, yo le diría un casi 150. Digo, mira este tipo, qué hijo, qué bien que se mantiene, claro, ¿no? Que creo que es mejor cantante que actor. Sí, eso bueno, va, ojo, para mí no hay duda. Yo le doy cierto crédito cuando lo vi en la serie Ally McBeal, serie de abogados en la que también actuó, y en una película que se llama una de terror, cuyo nombre no recuerdo, se estrenó en el 2008, pero qué sé yo, se zafa. No es Shaquille O'Neal actuando, que actúa mal, pero se deja... No es el Enzo y Palermo, ¿no? Como la publicidad de la Exactamente. Ay, no, por favor. Tal cual. Bueno, entonces hoy tenemos un programa bastante así, naif, digamos, por una cuestión de que es el último. Yo, por lo menos, estoy muy relajado. Y quiero aprovechar y decirle que seguimos en las redes sociales. Sí, queda un programa más de tele que se va a estrenar el próximo martes 9:30 de la noche por Canal 3 de Supercanal. Ya saben, ponen ahí Canal 3 los que tienen la pantalla de Supercanal. O si no, ponen el Gaggle, ponen Ustream, Canal 3 Supercanal. Y ahí pueden verlo en directo por internet. También se repite los viernes a las 10 de la noche. Y los lunes 5:30 de la tarde, ¿era? Ajá. Sí. Bueno, bien. Y después, durante el verano, van a seguir emitiéndose los programas. Y si no, ya saben, por nuestro canal de YouTube, Aficionado Cine, que no solamente se van a subir los programas, que quedan, en este caso uno más, a partir aproximadamente del martes a las 11 de la noche, ya está para que lo puedan ver online, sino también diferentes cosas con el cine, o relacionadas con el cine, con la tele, que en un rato nada más vamos a hablar de eso, de qué es lo que se subió, y vamos a contar un poquito... Yo me estuve divirtiendo mucho con las cosas que se subieron. Yo vi una cosa sola, que hay varias cosas más. ¿Usted a qué canal entró? No, yo vi dos cosas, dos videos, digamos. De lo mismo, pero dos videos. Yo vi uno solo. Ah, porque hay un segundo. Sí. ¿Cuándo se subió? ¿Ahora? Creo que antier. Ah, bueno. Quiero decir que los vi muchas veces, además, porque eran muy graciosos. Bueno, vamos con una canción y cuando volvemos sí nos metemos a hablar de todo esto y mucho más. Frase nunca utilizada en radio. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit the city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Drop top and playing our favorite CDs. Going up to the party, starting to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up. Tonight, I'ma fight till we see the sunlight. Tick-tock on the clock, but the party don't stop, no. Plenty of beer. Ain't got no money in my pocket, but I'm already here. And now the dudes are lining up, cause they hear we got swagger. But we kick them to the curb unless they look like Mick Jagger. I'm talking about everybody getting crunk, crunk. Boys tryna touch my junk, junk. Gonna smack them if you're getting too drunk, drunk. Now we going to the kick us out, out. Or the police shut us down, down. Police shut us down, down. Po-po shut us down. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up. Tonight, I'ma fight till we see the sunlight. Tick-tock on the clock, but the party don't stop, no. Ya realizado por la gente de Glee, la canción se llama TikTok. No vi la película de Glee. Glee la película. ¿Alguien la vio? No. Vi algún pasaje de la serie y escuché mucho su música. Yo lo digo públicamente, yo banco los covers de Glee. Lo digo a pura hombría, más allá de las remeras de Iron Maiden que tenga en mi casa. Escucho Glee y no me da vergüenza decirlo. Yo miré las primeras tres temporadas y después ya. Cuando se egresaron los protagonistas ya me dejó de gustar. ¿Quién fue el que murió? Uno murió, ¿no? El que hacía de Finn. Corey Nemeth. Sí, Corey Monte. Que era el... ¿protagonista? El que hacía novio de la chica, digamos. Sí. Que trabaja en la película de este año nuevo, justamente venimos a hablar. Vieron cómo todo se relaciona con todo. Y Lee Michelle. ¿Cómo? Lee Michelle. Exacto. Bueno, Como decíamos, entonces durante el verano vamos a subir diferentes fragmentos o extracciones de cosas que están muy relacionadas con el cine y la tele, para que el canal de YouTube siga teniendo cierta actividad y para que vean que no nos tomamos vacaciones y siempre estamos tratando de generar cosas. Y es por eso que el otro día, ahora me dicen que hay una segunda parte, calculo que de la misma persona. Sí. Bueno, cuéntele usted, que usted fue el que lo realizó. Sí, el tema es así, lo que está subido al canal de Aficionados son fragmentos del pequeño show que dio el actor de doblaje Humberto Vélez, que como ya se sabe fue la primera voz que tuvo Homero Simpson. Se sabe que después hubo una segunda voz después de un conflicto muy grande que tuvo la empresa de doblaje con la productora Fox. Humberto Vélez estuvo en la Argentina, obviamente no es la primera vez que viene muy seguido. Perdón mi ignorancia, ¿actualmente no es la voz de Homero? Actualmente no es la voz de Homero Simpson, o sea, la voz que todos conocemos, la de los primeros Homeros, es la voz de Humberto Vélez. Después, a mediados de la década del 2000 aproximadamente, hubo un cambio de voces latinas y se reemplazó la voz de Humberto Vélez y de otros personajes de Los Simpsons por voces que son parecidas y en otros casos muy distintas, pero que le aportan también personalidad a los personajes, valga la redundancia. La cuestión es que Humberto Vélez estuvo en un evento llamado Anicomics 2014 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ahí estuvimos para grabar parte de lo que él comentaba a los presentes, que tenía que ver básicamente con el ejercicio de doblar un personaje. Lo cierto es que Humberto Vélez no es la voz solamente de Homero Simpson, sino por ejemplo de el profesor Farnsworth de Futurama, de Keith, el alguien que está con el Capitán Sam Brannigan, también de Me Futurama. Me divertí mucho escuchando ese es personaje. Es muy gracioso, sí. Exacto. Yo estuve viendo... Peter Griffin también. Peter Griffin, la primera voz de Peter Griffin también. Yo estuve viendo varios... Porque vieron, vamos a decir la verdad, ¿por qué tengo que mentir? Dígalo. No miento en mi vida real, menos lo voy a hacer acá. Después viste que de costadito te aparece en diferentes conferencias. Y vi una que hizo en Paraguay y comentaba esto. Bueno, primero, cómo es que se hace de la voz de Homero, puramente, digamos, de casualidad, o por lo menos eso es lo que cuenta él. Y bueno, y justamente esta anécdota, ¿no? Y todas las voces que él hizo. Hizo la voz de en Toy Story de la secretaria. Exactamente. Hizo también la voz de Winnie Pooh y contó entre otras cosas, y eso lo vamos a subir en los próximos días porque hay mucho material aún pendiente. Hizo la voz de Arnold Schwarzenegger en Terminator 2, uno de los grandes films de la década de los 90, pero él confiesa que fue un personaje que él no le gustó hacer porque él contaba que no se hallaba. Independientemente de que Humberto Vélez es un profesional increíble, absolutamente versátil, porque hizo al malo de la primera Shrek, por ejemplo. También creo que estuvo en El Padrino. Me parece que hizo alguna del Padrino o alguna película por el estilo había sido de mafiosos. No me acuerdo cuál. Puede ser. Lo cierto es que el tipo hizo infinidad de cosas, pero él contó justamente que el papel de Arnold Schwarzenegger en Terminator 2 no le gustó. Por más que allá que dijo "volveré" con su voz tan particular, fue un papel que no le cerró del todo. Como tampoco le terminaba de cerrar Homero Simpson al principio. Y lo que cuenta Vélez en ese evento que se produjo es que las voces vos las hacés con distintos... las hacés con el pecho o las hacés con... Hay voces que las hacés con el estómago, con la cabeza o con la nariz. Y cuenta que la voz de Homero Simpson es una conjunción de todo eso. Entonces el tipo te va contando, bueno, ¿cómo es la voz de Homero Simpson? ¿Como un borracho? Bueno, entonces hace una voz parecida a la de Homero. Y cuando le va sumando partes del cuerpo, le va sumando garganta, le va sumando un empeño en particular y va convirtiendo el personaje, de repente una voz de un borracho se convierte en una voz de Homero Simpson. Eso se va a ver en el video y es difícil explicarlo claramente por acá. Pero lo cierto es que es una leyenda viva del doblaje. No es la primera vez que vienen las voces de los Simpsons a eventos como este. Y sin ir más lejos, uno siente que la magia no se pierde, que eso es lo curioso. Porque uno, más allá de que sabe que la voz le corresponde a una cara en particular, cuando hace la voz, sentís que el personaje está ahí. Y eso es lo central en esto. Tom, me quedé pensando, ¿habrá hecho plata? El tipo lo que cuenta es que las voces... Perdón, mi parte económica, ¿no? No, está bien, porque el doblaje no es una profesión, digamos, que... ¿Hizo plata, sí o no, Santi? No. Listo. Pero la respuesta igual es la siguiente. Los actores de doblaje no hacen mucho dinero, que digamos, si son contratados como los locutores de las radios que presentan temas. Es decir, dependen de su trabajo permanentemente, por lo que no hay una sola explicación. Al tipo le va muy bien, no solo por las voces que hace, sino además por los eventos a los que va en calidad de contratado. como voz de Homero Simpson y otras tantas. Claro, a ver, y ahí quizás es... no sé cuál sería el síndrome, si es que existe, de creerse de que uno es fundamental, ¿no? Porque me imagino que cuando entró en conflicto con Fox, ponele que es el que lo contrata, no sé quién es el que lo contrata, y él dice, flaco, yo soy la voz de Homero. Sin mí, digamos, pierde totalmente la esencia, en este caso, la serie animada para Latinoamérica. Y dijeron, no, chao, ponemos otra voz y listo, sí. Y otra cosa. Sí, y lo ¿no? que tuvo un costo bastante alto porque los Simpsons, después del cambio, por un lado, después del cambio de productores y de guionistas de la serie, tuvo el problema de la carencia de las voces originales en su emisión latina, y eso perjudicó bastante la serie, perjudicó bastante y jodió especialmente la película, donde las voces eran las nuevas. Y lo cierto es que las nuevas, si bien suenan ligeramente parecidas, no son lo mismo. Entonces eso, de eso también habló Humberto Vélez y comentaba que, no le fue fácil dejar al personaje, siendo que el final de su relación con Homero Simpson fue por demás abrupto. Pero el tipo se queda contento pensando que fue una etapa y que lo que queda grabado con su voz quedó grabado, y lo demás, bueno, es puramente anecdótico. Él pero decía, debe ser un tema de terapia. Sí, él inclusive decía que la película de los Simpsons él no la dobló. Claro. No la dobló. No la dobló él. También me acuerdo que antes, perdón Pablo, la mujer que hacía la voz de Marge y de Bart era una misma señora, y ahora son personas distintas, son dos mujeres. ¿En el original o en el...? No, en el de acá de años anteriores hacía. ¿La voz latina? Sí, la voz latina. No, son dos. Porque la voz... Ahora son dos, pero antes me parece que era una misma persona. No, la voz de Bart fue... ay, caramba. Bueno, Nancy Acevedo, y la voz de Marge era Nancy McKenzie. Ah, sí, Claudia Motta y Nancy McKenzie. Son las voces de Bart y Marge, las viejas voces respectivamente. Sí. Pero lo cierto es que sí, efectivamente, lo charlamos hace ya un par de semanas, el doblaje es un arte y es lo que además define a los personajes, porque por más que vos le pongas una voz parecida, obviamente no es lo mismo. Y incluso en Estados Unidos hubo un problema muy grande con las voces de los personajes, porque las voces originales de los Simpsons reclamaron en un momento un aumento de sueldo que, de no dárselos, también se iban. O sea que esto iba a perjudicar a las voces también originales de allá, ¿no? Sí, o sea, como en todos lados hay lío entonces. Sin duda, la voz nueva de Homero Simpson se llama Víctor Espinosa, o Manuel Víctor Espinosa, conocido como Otto Balbuena, que, insisto, se esforzaron en buscar una voz que sea bastante bastante similar, y el reemplazo se dio en la 16ª temporada de la serie, después de, aquí cito textual, de que Humberto Vélez tuviera problemas con grabaciones, con la empresa Grabaciones y Doblajes Internacionales. Bueno, yo voy a hacer una cosa en vivo. Adelante. Live, digamos. In situ. Voy a poner ahora las dos voces. Bueno. Vamos a ver cuál suena mejor, o por lo menos cuál una está acostumbrada, a ver si nos podemos dar cuenta de las diferencias, por ejemplo. Primero vamos con la de Homero Simpson. Hecha por... ¿Humberto Vélez? Por Humberto Vélez. A ver, vamos a ver qué sale. ¿Qué sale? A ver. Claro, pasa que... a ver cómo va. Esta es la de Humberto Vélez, a ver cómo suena. ¿Qué te parece, Marge? Necesito un buen lema. Había pensado en algo como sin televisión y sin cerveza. Homero pierde, pero no sé qué puedo perder. ¿La cabeza? Bueno, ahí pasaba entonces con Humberto Vélez. Y me dijo que el otro es... El otro se llama Otto Balbuena, o lo podés buscar como Víctor Manuel Espinosa, o nueva voz de Homero Simpson, ¿no? Vamos a ver, Manuel Espinosa. Sí, capítulo Simpson. Muy bueno buscaste, Iván. Eso suma muchos puntos. A ver. ¿Sabés qué? Pará, vamos a poner en directo otra cosa porque no hay... Temporada haz esto, 17. Poné Víctor M. Espinosa en YouTube. Vamos a poner así, a ver. Acá tenemos. No, ¿me sabes qué? ¡Cervezas! No, esa es la voz original de Humberto Vélez, por ejemplo. No tengo la de... Bueno, a ver, ¿cómo me dijo? Buscá una temporada de las nuevas. Los Simpsons, temporada 18. Claro. A ver, 18. ¡Ay, esta grasa no se quita! Temporada 26. Por ejemplo. ¿Ya estaba? ¿Ustedes dicen que ya estaba? Sí, a partir de la 17. Claro, poné temporada 26 latino y ya tiene que. A ver, para que está hablando a mí. Para, vamos a buscar. A ver, acá. Acá está Homero. A ver. Homero, conseguiremos los fuegos artificiales en otra parte. El cerdo se comió los fuegos. Justo no habla. Bueno, a ver. Che, no tengo una parte donde Homero habla, Estamos complicados. A ver acá. A ver. ¿Puedo decirte algo? Adelante. ¡Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum! Es bueno. Hay una leve diferencia, Bueno, justo no hablo menos. Música para fuegos artificiales. Bueno, no tenemos la suerte. A ver acá. Bueno, no tenemos suerte, che. Pero igual, a ver acá. Escribí en YouTube Víctor M. Espinosa. Espere, que acá justo se me pone una publicidad de una película nueva de Disney. No lo diga. Perdón. A ver si. A ver, che, pero no tengo. A ver acá. Sí, perdón la desprolijidad. Sí, bueno, nunca he dicho, ¿no? Esto. A ver acá. Tengo tanta mala leche que lo puse en español gallego. En YouTube, Víctor M. Espinosa. Vamos a ponerlo como por dice favor. Santi. Ustedes mientras pueden hablar, porque pueden decirlo. No, yo iba a decir que está bueno de los Simpsons, que además que son voces que no se escuchan en otras películas. La única que sí se escucha es la del señor Burns, que yo vi varias películas que tenían la voz del señor Burns. Se llama Gabriel Chávez, el actor. Y también fue reemplazado, que cayó en la voltereta, como cayó el actor que hizo de Ned Flanders, Seymour Skinner, entre otros, que son voces que uno escuchó además infinidad de veces en otras series. Bueno, seguramente mientras le presto extremadamente atención a Aldana en su recomendación de película navideña, voy a buscar lo de Espinosa a ver si lo encuentro, para que vean cómo puedo prestar atención también dos cosas a la vez. Bueno, vamos a ver entonces. Bueno, voy a hablar, así como dijiste, de una película navideña, El Expreso Polar. Esta película animada navideña del año 2004, bajo la dirección del cineasta Robert Zemeckis, director también de Los Fantasmas de Scrooge, película de la que también vamos a nombrar un poco, que se estrenó en este caso en el año 2009. Esta película, El Expreso Polar, relata las aventuras que vive un niño que se lo llama Niño Héroe, para tenerlo más en cuenta en la película, que es un chico de 8 años que en la noche del 24 de diciembre, cuando comienza a perder la esperanza de continuar creyendo en la existencia de Santa Claus, como se le dice en estas películas, escucha un ruido cuando se estaba por ir a dormir, escucha un ruido con un estruendo, con un fuerte estruendo y como una especie de sismo. Entonces él va a ver qué era y ahí se encuentra con que enfrente de su habitación, en la puerta de su casa también, estaba estacionado un tren. Este tren no se había descarrilado ni nada y estaba andando mágicamente sobre la nieve sin ningún tipo de vida, o sea, ya era bastante mágico. Cuando se detiene en la puerta de su casa, el chico sale impresionado y ahí se encuentra con el boletero de este Expreso Polar, que está interpretado por Tom Hanks. En esta película Tom Hanks interpreta varios personajes y además canta varios temas. En realidad es medio hablando, pero bueno, en definitiva canta varios temas. El chico primero desconfía y no quiere entrar, pero después cuando finalmente accede a entrar al Expreso Polar, se lo presentan, le explican que se llama el Expreso Polar y que eran un selecto grupo de chicos que habían sido elegidos para llevarlos en un recorrido de ida y vuelta rumbo al Polo Norte para poder conocer cómo se preparaban todos los regalos en el Polo Norte para que los chicos que por distintos motivos o habían dejado de creer en Santa Claus o bueno, distintos motivos, eran llevados ahí para que vuelvan a recuperar su fe. Ahí conoce a varios chicos de los que se hace amigos, entre ellos una niña con la que más amistad entabla, una de las protagonistas también, un chico de anteojos conocido como Sabiondo porque siempre buscaba tener la respuesta para todo, y un chico llamado Billy que venía de la parte más pobre de la ciudad y es el último en subirse al tren. Billy, al igual que el niño héroe, al principio se niega a subir al tren, pero finalmente accede a subir porque justamente el protagonista, este chico de 8 años, finalmente le dice, digamos que se suba porque no tenía nada de malo y porque él también se había negado y finalmente había accedido. Como dijimos, este expreso polar llevaba a todos los chicos hasta el Polo Norte. Pero entre medio, lo que se basa la mayor parte de la película es que van a tener muchísimos problemas en el viaje porque van a pasar muchas cosas que les quieren arruinar su viaje. Bueno, finalmente tendrán que ver si llegan o no al Polo Norte, donde, bueno, pretenden encontrarse con todos los duendes que preparaban los regalos o por lo menos todo lo que ellos se imaginaban. Durante este viaje se encuentran con un fantasma que se llamaba el Rey del Polo Norte, también interpretado por Tom Hanks, que en realidad este Rey del Polo Norte, si bien no lo nombran así, es el personaje que se llama Scrooge, que es justamente de la otra película que vamos a hablar, que es un personaje creado por Charles Dickens, que se llama Los Cuentos de Navidad. Justamente también lo vimos en Los Simpsons cuando estaba interpretado por Mr. Magoo, que se le presentan. Este personaje era un hombre amargado, era un señor grande amargado, que no creía en la Navidad y odiaba todo lo que podía generarle felicidad. En la noche de Navidad se le presentan tres fantasmas: el fantasma de las Navidades pasadas, el fantasma de las Navidades presentes y el de las Navidades futuras. Y bueno, lo que hacen es un poco cambiar su perspectiva de, en general, no solo de la Navidad, sino de toda su vida. Es una novela estrenada en el año 1843, como dijimos, con Cuentos de Navidad de Charles Dickens. Un paréntesis, que es que sí. Se hizo una versión basada en, digamos, con personajes de Disney, basada justamente en esta historia, donde Ebenezer Scrooge es ni más ni menos que Tío Rico, por ejemplo, donde, por ejemplo, Mickey Mouse era el personaje que creo que era Cratchit, si mal no recuerdo, que es el que es empleado de él. Y aparecen los tres fantasmas, bueno, que son también Trivilín y otros dos personajes más. Tuve la posibilidad de verlo. Lo que sí me acuerdo de la película del año 2009, donde estaban interpretados todos los personajes, también como en el caso del Expreso Polar, la mayoría de los personajes eran Tom Hanks, porque también era la voz del chico cuando relata todos los hechos siendo grande. En la película Los Fantasmas de Scrooge están todos los personajes interpretados por Jim Carrey. Es una película del 2009. También del mismo director del Expreso Polar, como ya dijimos, y hace del señor Scrooge y también hace de los tres fantasmas que se le van presentando. En el caso de la película de Jim Carrey, tenía una banda sonora bastante linda. Tenía un tema que era de Andrea Bocelli también, que se llamaba God Bless Us Everyone. Y en el caso de la otra película, El Expreso Polar, recibió 3 premios Grammy a Mejor Canción, a Mejor Soundtrack del Año, del año 2004. Y en el caso de los premios Grammy también los recibió por su tema principal, que se llamaba Believe, de Josh Groban. En este caso, Josh Groban recibió 5 nominaciones y ganó 4 de todos esos premios. Así que ahora vamos a escuchar esos temas. Y como dijimos, también hubo muchos temas interpretados por Tom Hanks, pero en realidad lo que hacía era más relatar los hechos. Claro. La escena, por ejemplo, cuando tomaban chocolate caliente o cuando se estaban por subir al Expreso Polar que se lo presentaba. Y también hay un tema que se llama Rocking on Top of the World, que es de Steven Tyler en la banda sonora, que es este tema que estamos escuchando. Así que no sé, ustedes decían cuál es el tema, Santi, ¿cuál es el tema que más te gustaría? Este, compro por completo Steven Tyler. Rocking on the Top of the World. Rockin' on top of the world, rockin' on top of the world. Place is hoppin', there ain't no stoppin'. Rockin' on top of the world, lift your spirits, swing that girl. Rockin' on top of the world tonight. Rockin' on top of the world, rockin' on top of the world. Place is hoppin', there ain't no stoppin'. Rockin' on top of the world, lift your spirits, swing that girl. Rockin' on top of the world tonight, yeah. No more ringing dinger. Time to get up on your feet. On my feet. Rockin' on top of the world. Rockin' on top of the world. Places hoppin', there ain't no stopping. Rockin' on top of the world. Roll your honey, swing that girl. Rockin' on top of the world tonight. Freeze up! aficionados. Una propuesta que no podrás rechazar. Cine por radio, en Radio Che, FM Oriente y El Cerebro Digital. Aficionados, lleva el séptimo arte directamente a tus oídos. Interesantísima recién la columna de Aldana, donde todos prestamos atención y donde justamente, por eso yo no la quería quemar, más que nada su columna, porque yo una de las pocas películas de Navidad que me recuerdo es Expreso Polar. ¿Y te gustó? Sí, cumple la función. Pero está buena. Y bueno, escuchamos entonces recién al señor Steven Tyler, sin Aerosmith, obviamente, de la peli Expreso Polar. La particularidad de este último Aficionados Televisión, que va a salir el próximo martes, es que nos vamos a despedir con un videoclip con backstage. Qué lindo. Donde están todos los furcios de ustedes. Bien, me gusta. Alguno, ¿no? Porque si tenemos que poner todo, tenemos que hacer uno de 24 horas. Sí, como mínimo. Sí. ¿Esto incluye en los que contienen puteadas, no? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no, yo le decía por hay eso. Hay un hay que volú. Claro, pues yo decía. Bueno, vamos a hablar de la película aquí, pero la re puta. Sí, pasó mucho, creo que pasó mucho. Pero bueno, va a haber algunos secretos de grabación. Por ejemplo, ustedes parecen que son jugadores de NBA de lo claro. Alto que están. Bueno, vamos a mostrar un poquito no, también eso. No. Uno forcé y de pronto. ¡Ay, este texto de mierda! Todo eso. ¿Cómo me trabo, la reputa? Bueno, en el último programa de Aficionados vamos a estar recomendando una película venezolana. No quisimos caer en la lo común, digamos, de hacer un especial de Navidad. Porque, bueno. Algo navideño hay igual. Hay algo navideño hay. Hay porque está. Ah, está usted luqueado. Con un sombrero. Más. No digamos más nada. Bien. Que lo vean. Haciéndose ríen todos juntos. mire que de eso no se vuelve. Lo sé. Bueno, sí vamos a recomendar una película, un tráiler de una peli para que vean por la pantalla de cualquier cable operador, ¿sí? Justamente relacionado a Navidad, de las dos pelis que habló recién Aldana. Mire cómo hay una. Veo que siempre hay una especie de simbiosis. Usted sí. Habló de una de las películas y eso lo vamos a estar recomendando. Como así también, bueno, como decíamos, una película venezolana. Vamos a estar contando curiosidades de Pixar. Vamos a estar también comentando algunas otras cosillas más por ahí, sorpresas, para que ustedes se puedan entretener junto a Aficionados Tele, que insisto, lo pueden ver por la pantalla de Canal 3 de Supercanal o por nuestro canal de YouTube, Aficionados Cine. Placeres culposos de las fiestas, bueno, como les decía, son las confituras, por lo menos para mí. Para usted son los regalos. Sí. ¿Usted en su familia juega tipo al regalo invisible? ¿Ese que hace un sorteo? ¿El amigo invisible? No. Nosotros, ¿o ustedes regalan todos a todos? Nosotros vamos todos a todos. ¿Todos a todos? Sí. ¿Ustedes regalona de regalarse regalos? ¿A quiénes le regala, digamos? ¿Con quién se mira más? No, con todos. ¿Con el novio? La plata no es mía, así que me dan la plata y es como que bueno. Pero vos le decís, por ejemplo, a tu viejo le decimos, mira, para tal quiero invertir tanta plata, para no, tal otra. No, no. A usted le dan un yo dinero. Yo pregunto cuánto puedo gastar. Tenés un presupuesto fijo. Asignado. Claro, ¿cuánto puedo gastar? ¿Tanto? ¿Tantas cuotas? Bueno. Entonces ahí voy mirando. Está bien. ¿Ya tiene los regalos para este año? No. ¿Qué? ¿Se tiene una idea de lo que va a regalar? No, siempre me agarra la locura el último día. A ver, a los padres barra... No, no tanto a los abuelos y a esos familiares que uno ve cada tanto, o el tío que viste, que ya sabe que le regala, o al par de media, el calzoncillo, al abuelo, siempre, a las abuelas van, o el camisón, o las pantuflas, esa es típica. Yo hablo de mis abuelas, sí. Su abuela es mucho más joven. Yo, por ejemplo, yo creo que cosas que marcan la edad, de la diferencia de edad. El otro día viene Aldana y me dice, no, voy a salir con mi abuela y el novio. Yo digo, ¿perdón? Sí, mi abuela y el novio. Y claro, yo lo asimilo a mi abuela que tenga novio. Nah, no puede tener novio nunca mi abuela. ¿Por qué no? A ver, pero no... Claro, por una... Perdón, ¿y Elsa y Fred qué nos enseñó? Que la gente de tercera edad también tiene sexo. No, pero más allá de eso, y no me quiero... China Zorrilla era, ¿no? Sí, no me hablé de China Zorrilla, me cae mal. Bueno, a lo que voy es que no me imagino a mi abuela con casi 80 años poniéndose en pareja con alguien. Pero a lo que voy, que la abuela Aldana, seguro, imagino, debe tener más de 60 y pico. ¿Cuánto tiene su abuela? No, 73. ¿Pero cuánto hace que está en pareja? 20 años. Ah, ya hace bastante. Yo pensé que la había conocido que yo en el bingo o en algún lugar donde va a bailar tango. No. Vos el problema que tenés, Pablo, es que estereotipás las cosas. Claro. Siempre tenés un estereotipo para todo. ¿Su abuela tendría novio? Santiago, su abuela tendría novio. No, su abuela tendría novio, estaría viva ahora hoy por hoy. Su abuela, ¿sí? Con A. ¿Tendría novio? Sí. Ah, usted quiere quedar bien. Es muy. Usted quiere quedar bien. Pero no, yo no lo veo. Sí. Usted tenga en cuenta que yo vengo a Santiago del Estero, que ahí pasan cosas muy extrañas. ¿Sí? Sí, es cierto. Por eso casi no le pido la opinión, pero así todo digo. Es muy loco. Sí. Por ejemplo, la señorita va con su abuela ahora de vacaciones, las dos solas. Se va unos días afuera. Perdón, íbamos a Ramos Mejía, terminamos en Chaco. Se los quiero... Sí. No, pero a lo que voy digo... por ejemplo, ¿dónde van? No, voy a comer con mi abuela a Palermo. Y yo digo, no, yo a mi abuela yo la tengo que ir a buscar y yo decido dónde ir a comer. Y un poco más le tengo que dar la comida yo en la boca. Lo que pasa es que usted se olvida de una cosa siempre dice usted. Hay casi 15 años de diferencia. No, más allá de eso, que nosotros vemos nuestros ojos... No, vemos la realidad a través de nuestros ojos, a través de las cosas que... Vemos cotidianamente. Capaz que en el caso de ella vive otra realidad, vive otras cosas, otras experiencias. Sí. Seguramente puede ser. Y los que viven también otra realidad, otras experiencias, son los que se pueden ver esas películas con placeres culposos. Como decía Santi bien la semana pasada, son esas películas que vos sabes que no van a ganar ni un premio, que hasta se podrían decir que son malas, pero vos las tenés que ver. Yo tengo una, tengo mi favorita. Adelante. ¿Cuál es? Britney Not, la de las porristas. Sí, está Christine Dunst y Eliza Dushku. Y Eliza Dushku, exactamente. Que no entiendo por qué no hicieron una secuela de esa película. No, hicieron muchas secuelas, pero no tuvieron éxito. Es verdad. ¿Por qué están ellas? Totalmente. Bueno, la semana pasada hablamos de La Venganza de los Nerds, que se sabe, se inscribe en el mismo tipo de comedia picaresca que Porky's, American Pie, Super Cool y demás. Puedo hablar de una comedia que se sabe nunca va a ganar un Oscar y que es placer culposo, o hasta por ahí, como es el caso de Vecinos, esa película que protagoniza Seth Rogen con Ross Byrne y Zac Efron, la pareja que se muda. La vi. A donde se muda al lado de una fraternidad y se arma un quilombo bárbaro. La vi. Usted véala. Yo, ¿sí? Véala, le va a gustar. Le va a gustar por Zac Efron, obviamente. ¿Por qué vas a decir eso? No, no. Pero, me gusta mucho Zac Efron. Pero... véala, está buena. A Pablo le gustó. ¿Y tengo otra? Sí. Hoy estoy, la verdad, que estoy con cada confesión. Hoy estoy con Malak. Y tengo otra del año 1998 que se llama The Faculty, que la dirige Robert Rodríguez, que acá se llamó Aulas Peligrosas, que es básicamente una historia que transcurre en un pequeño poblado, en una escuela secundaria, donde los docentes se intentan comer a los alumnos porque han sido de alguna manera convertidos en aliens. La película, hasta incluso en términos de efectos, es bastante floja, pero la protagoniza Elijah Wood y una muy linda, y no sé si ilegal, Jordana Brewster, que es la chica de Rápido y Furioso, la morochita. Bueno, en fin, no importa. La esposa de... La que hace de esposa de Paul Walker, para que se den una idea. Con unos tiernos 17 años, vamos todos presos, pero no importa. El tema es eso, un pequeño poblado, una escuela secundaria, aliens, profesores que se quieren comer a los alumnos. Insisto. Igual la mayoría son películas cómicas, ¿no? Estas que son de placeres culposos. No son, yo no... Porque la película dramática o de terror, ponele... Ya es mala directamente. Sí. En esta tenés la complicidad de que como son cómicas, entonces muchas cosas malas te generan gracia. Ese es el caso de una película, pero esa película es una bosta importante, que se llama Hobo with a Shotgun, que sería algo así como un linchera enfierrado. Es la historia de un linchera justamente al cual... ve como un grupo de gente anda pegándole a los indigentes y él se carga con armas hasta las manos y los va cueteando a todos los malos. El protagonista es Rutger Hauer, que Ricky debe saber de quién estoy hablando. Sí, el de Furia Ciega. Androide de Black Runner. De Black Runner, exactamente. El malo de Batman Inicia. Exacto, un tipo al cual hace mucho no se lo veía en cine, por lo menos de forma masiva. Se lo vio en Batman Inicia y después hizo esta película del 2008. Hobo with a Shotgun, que sería así como un linchera calzado con una escopeta. Bueno, hay una película que dijeron mucho, estaba muy dividido entre si era buena o era mala, y era la de Adam Sandler, No te metas con Sohan. Una película muy rara, muy... Bueno, justamente, usted me sacó las palabras o la frase de la boca, porque para mí todas las películas de Adam Sandler son malas. O por lo menos, no sé, de 20 a 18. Estoy muy de acuerdo. Sí, yo también coincido con el señor Pablo de Barros. Para mí son malas. Sacamos de ahí Happy Pero son Gilmore. Que ves, digamos. Son películas que ves. Sí, seguramente deben recaudar porque lo siguen convocando, ¿no? Sí, igual Adam Sandler ha ganado muchos premios Razzie, de los cuales hemos hablado, que son premios donde se galardona lo peor del cine. Lo cierto es que hace mucho tiempo que no viene pegando una. Otro que no pega una, perdón. Como Eddie Murphy. Exacto, Eddie Murphy. Sí. Que no me hace reír desde 1985. Yo creo que la primera, Doctor... Dolittle, la 1. A mí no me gustó. A mí lo único que me hizo... lo último que me hizo reír es La guardería de papá. Que es otro, también la veo siempre. Ah, sí, es linda esa película, sí. Pregunto en este caso de Eddie Murphy. La primera... Del profesor Chiflado, yo te la defiendo, como placer culposo. Ah, sí, está bien, porque era algo novedoso, claro. Él actuaba, él hacía de varios personajes, claro. ¿No? Sí, chistes de pedos bien puestos. No, para mí la mejor película de Eddie Murphy es Un príncipe de Nueva York. Bueno, pero pasa que tenés un detective suelto en Hollywood, que ahí... No, también de mendigo a millonario. De mendigo a millonario. Ah, esa está buena. Sí, pero, mendigo a millonario sí. Está buena. Mira, y le sumo, e insisto, en función de la ochentosidad de la charla... Perdón, una que es con la dupla, de la cual hemos hablado en Aficionados Tele, que es la de Gene Wilder y Richard Pryor. Uno miente, el otro engaña. Es buenísima. Nunca ganó un Oscar, pero la amamos igual. A ver, esta película, para mí está en el límite de que se va a lo bizarro, se va a lo que está bueno. Y es Machete. No lo vi. No me gustó. Sí, no, a mí no me gustó. Sí, sacando la parte de Lindsay Lohan, ¿no? Sí, sí. Sí, porque me parece que lo bueno que tienen estas películas es que se sabe que son placeres culposos y se sabe que el público no las va a tomar en serio. Distinto de películas que intentan ser solemnes, que intentan ser serias y uno termina cagándose de risa, generando un efecto contrario al que quería de pronto el director. Eso pasa con las de terror mucho. Por ejemplo. A mí pasó el año pasado con una película argentina de terror que no recuerdo el nombre. Que actuaba Gabriel Goiti y varios artistas reconocidos. Sí, sí, ya sé. Que vos. La película. Memorias de muerte. Sí, algo de eso. La película está buena, pero te causaba gracia. No la tomabas en serio porque justamente lo veías a Gabriel Goiti queriendo actuar en serio y encima en una de terror. Claro. Pero si hubieran sido actores desconocidos o otros actores, o lo hubiera hecho en otro país. Te causaba miedo y la disfrutaba la película. Bueno, a mí me pasó eso con El Juego del Miedo 1. Yo me reí en El Juego del Miedo 1. La primera. La primera, ya la 2 no. La 2 me gustó, pero la 1 me causó muchísima gracia. Sí, sí, sí. Ah, bueno, y eso que yo soy bastante cagón para las películas de terror. Yo después no puedo dormir de noche. Una cosa, las partes fuertes que yo sé que acá se vienen, cierro los ojos. ¿En serio? No, sacás a tu sitio y dormís abrazado. Ah, sí, a mi sitio cariñoso. Yo me decís películas de terror, la viene la mayoría, porque siempre es como me decís, bueno, estoy al pedo, ¿qué miro? Película de terror. Igual, a mí las últimas dos películas de terror que me causaron miedo fueron en los 80. Una de John Camperton, El Príncipe de las Tinieblas. La tengo. Y el otro, La Séptima Profecía con Demi Moore. A mí la última que me causó miedo fue La Profecía de Mary Rose, algo así llamado. El exorcismo de Mary Rose. Esa me gustó. Esa fue la última película que me causó miedo. O también La Boca de Miedo de John Carpenter. Es cierto. No, hay una que se llama Lo Siniestro o Siniestro, una cosa así, que también está muy buena. No llegó acá al cine, me parece. Yo me asusté mucho con una que se llama Extraños, que es una película que en sí es de terror psicológico. No es que hay un monstruo que aparece, sino que son tres personas con caretas. Es tremenda, pero iba a decir algo con cine de terror. Se me fue. Bueno, fío que te pase eso. Bueno, hagamos una cosa, sí. Si quieren, esto es una recomendación literaria, si quieren leer una buena película de terror, que después la filmaron, es El Exorcista. Sí. Porque hay muchas partes de la... Obviamente, cuando la adaptaron al cine, la sacaron, que vos la lees y te causa, la verdad, mucho miedo, mucho terror. En especial cuando el tipo William Blatty se empezó a investigar sobre las misas negras, cómo se realizan. Bueno, ¿cuál es la película que también ya no se llama el no es El Exorcista, es una parecida también que es sobre exorcismo? Una hay nueva. Un montón. Una nueva, sí. Una nueva. ¿El Conjuro? Puede ser Conjuro. La que trabajó. Eric Bana, puede ser, ¿no? No, Anthony Hawkins. Anthony Hawkins. El Rito. El Rito, esa está buena. También, esa está buena. Cierto. Bueno, hagamos una cosa. Para ir ya cerrando esta temporada, digamos, de Aficionados, sí, Radio. Vamos los últimos 5 minutos. Bueno, hagamos una cosa. Vamos a una canción para separar. No, vamos con un separador. ¿Tenés un separadorcito por ahí? Tenemos un separador. Bueno, y después volvemos y les voy a dar, 10 segundos mientras Aldana da los próximos estrenos, los últimos del año. Y vamos a recomendar 3 películas. Cada uno va a recomendar 3 películas para que está del otro lado. Algunas están en el cine, que la vaya a ver. Otras si la puede ver por internet, o la pueden comprar, o la pueden alquilar. Bueno, lo que sea. 3 películas, 3, cualquier género. Vamos a tener que recomendar después de este separador. Aficionados. Viernes, 20:21, por Radio Che. Domingos, mismo horario, FM Oriente, 92.3. Lunes, 20:21, en el Cerebro Digital. Durante una hora, todo es fílmico. Aficionados. Último bloque del último programa de la última temporada. No, no sé. Eso ya tanto ¿cómo? No sé. ¿Cómo? Eso ya tanto no sé. Acá hay gente ya bucheando, El año que viene, ¿cómo viene la mano? ¿Usted está como el shopping Open 24? Sí. ¿Siempre disponible? Sí, sí, sí, señor. ¿Usted, señorita? Yo por ahora, sí, por ahora. Por ahora, ella viste siempre. No, y claro, no sabe uno lo que puede pasar en la vida. No, puede conseguir un trabajo, puede estar estudiando más tiempo. ¿Le puedo pedir un favor? Sí. Me avisa con tiempo porque tengo acá una lista de por lo menos 10 currículum. Bueno. Y tengo gente que me está presionando para ocupar varios lugares. Por ahora es un sí. Sí. Avísame con tiempo, Bueno. No vaya a ser cosa que un día me diga, Pablo, bueno. No, mirá, ya. Ya está tarde. Está ocupado, es tarde. Bueno, obviamente para lo que no es tarde, todavía queda para tiempo en este 2014. Y es para acercarse al cine, para observar y mirar, por qué no, los próximos estrenos. Bueno, los próximos estrenos. Películas que van a estar en todos los cines son pocas. El primer caso es la película Calvario, donde el padre James es un sacerdote que debe enfrentarse a circunstancias problemáticas que un misterioso miembro de su parroquia le ocasiona. Aunque nunca deja de asegurarse que todo vaya bien con su hija y ayuda a miembros de su iglesia con sus diversos problemas, siente que una fuerza siniestra se acerca y comienza a preguntarse si tendrá el valor de enfrentar su propio Calvario. La segunda película se llama Grandes Héroes, es una película de Disney de la cual se estuvo viendo mucho esta última semana. Esa tengo que ir a ver ahora. Sí, yo la quiero ir a ver, esa película. Bueno, donde un evento devastador azota la ciudad de San Francisco. Se llama San Francisco porque hay toda una mezcla entre lo que es, digamos, Tokio. San Francisco y Tokio, sí. Claro, todo lo que es Estados Unidos y toda la cultura japonesa, oriental. Ante estos hechos, Hiro es un joven especialista en robótica y decide transformar a sus amigos en un grupo de héroes de alta tecnología. La siguiente película se llama Hasta que la muerte lo juntó, donde cuando fallece su padre, 4 hermanos se ven forzados a regresar a su hogar de la niñez y a vivir juntos bajo el mismo techo durante una semana. Esas películas van a estar en todos los cines. Después, para buscar un poco más, la siguiente película se va a llamar Una buena mentira, cuando en Estados Unidos Carrie Davis es una consejera de una agencia de empleos a quien se le designa ayudar a 4 jóvenes refugiados que quedaron huérfanos tras la brutal guerra civil de Sudán. Trabaja Reese Witherspoon, Corey Stoll, bueno, entre varios actores. Y la segunda película se llama Un pasado imborrable, donde el británico Eric Lomax vive atormentado por los recuerdos de cuando fue prisionero durante la Segunda Guerra Mundial. Los actores son Colin Firth, Jeremy Irvin, Nicole Kidman y entre varios otros también. Y la última película, una película argentina que se llama Rambleras, donde Patricia, Jacqueline y Ofelia viven en Montevideo. Están solas, pero por momentos no, y tendrán que vérselas con el amor que no llega a ser y con el que se debilita. Trabajan Nicolas Poyls, Adriana Eisenberg, Ana Rosa, Eduardo Miglionico, entre varios actores más muy reconocidos. Bueno, películas, cosas que ya van quedando, que iban quedando en el tintero. Tengo la voz acá de Víctor Espinosa, pero bueno, lo vamos a dejar. Ya lo hemos escuchado. Para mí son todo igual. Yo tengo un gran problema. Yo hay cosas que no distingo. Por ejemplo, yo la Coca de la Pepsi no la distingo. A mí lo mismo. Vos me... Bueno, te estoy diciendo que tengo un problema. Sí. Yo voy a poner eso. Sí te distingo la Sprite de la 7-Up, pero vos pones un vaso de Coca fría. Y después me das un vaso de Pepsi fría y yo no la distingo. Y yo les puedo asegurar que muchos de ustedes tampoco. Ustedes creen que sí, pero yo les puedo asegurar que tampoco. Yo creo que sí. Bueno, decía, van a hacer la película de Stephen Hawking, el científico. Van a hacer la película, de hecho se va a estrenar una de los Globos de Oro, donde cuentan toda la historia de él, desde que nace hasta que, bueno, queda cuadripléjico y a su vez se transforma en unos de los científicos más importantes de la historia. Y también la de Luther King. Físico, perdón. Y después la de Luther King. Pero me parece que la de Luther King agarra una etapa de la vida de él. Que no era ninguna joyita. Y acá la de Charlie García se va. ¿Cómo? Acá la película de Charlie García. Y de viejo, ¿quién la va a hacer? Alcides. No, cuando está ahora. No sabemos. De joven la va a hacer el Piti, cuando estaba todo ya detonado. Sí. Y de viejo Alcides. Igual la yo banco del Charlie García hecho percha, doblado y todo lo demás, que es el Charlie sano, no. El Charlie que queremos. No garpa. El Charlie que te sacaba la entrada y a las dos canciones se iba. Sí, exacto, ese es el que banco. Bueno, el que se tiró al noveno piso. Bueno, a ver. Empieza usted. Bueno, tres películas. Tres películas. Tengo tres películas. La primera se llama Enfrente al demonio. Ya hablamos de esta película en la tele. Es una película de Jim Hoo-woon, película surcoreana, que cuenta la historia de un policía al cual un maniático asesina a su mujer y él va con la idea de cargárselo. Una película que justamente apuesta a eso, mostrar una historia de venganza. Lo cierto es que nosotros no tenemos mucho historial de mirar de forma masiva cine que no sea estadounidense o español, por lo que recomendamos ampliamente la mirada de I Saw the Devil, una película obviamente con actores que no conocemos, salvo el protagonista que lo vimos en Old Boy, aquellos que la vimos allá cuando se estrenó en el año 2005 acá en la Argentina. Historia de venganza, entonces, la primera, I Saw the Devil, Enfrente al demonio, película del año 2010, historia de venganza. La segunda película es una película argentina que se llama Diablo, de Nicanor Loretti, que reúne la dupla de Juan Palomino y Sergio Boris. Cuenta la historia de un tipo que es boxeador, que un día decide invitar a almorzar a su mujer, pero antes de que ella llegara, se le aparecen dos ladrones dispuestos a fajar al protagonista. Y un montón de gente más que va a terminar en esa casa y se va a armar un despelote importante. Interesante historia que nos va a recordar en cierto aspecto al cine de Tarantino, por ejemplo. Mi segundo recomendado es nacional y es el caso de Diablo, de Nicanor Loretti. Y la tercera es una película con actores norteamericanos y también película surcoreana, que es el caso de Snowpiercer, una película que la protagoniza Chris Evans, que es el hombre que hace de Capitán América, que es una historia que transcurre en un tren, siendo que la Tierra se ha congelado por completo y la humanidad que sobrevivió a ese terrible experimento vive en un tren. La gente de más poder adquisitivo vive en la parte de enfrente y la de menos y la clase obrera vive atrás en condiciones infrahumanas. Es así que Chris Evans, junto con un grupo de muchachos valentosos, emprenden una revolución dentro de la máquina para generar un sistema de igualdad para todos. Interesantes esas tres películas y me quedo sin aliento. Paso la posta. Mis tres recomendados para cerrar el año son estos. Bueno, vamos a dar un tipito más a la señorita Aldana, que recién estuvo con los estrenos y seguramente no estuvo pensando. Está recuperando el aire. Está recuperando el aire. Usted, como el invitado, vamos a dejar al invitado a ver si puede recomendar tres películas, tres. Las que usted recomendaría para cualquiera que pueda ver. Yo recomendaría, primero y principal, para mí la mejor película de la acción de la historia, una película de Indonesia que se llama The Raid, que es, para que si la quieren buscar, T-H-E-R-A-I-D. Se trata de que tienen que entrar un grupo comando a un edificio a detener a un capo narcotraficante. Entonces quedan encerrados dentro del edificio. Entonces toda la película se trata de que tienen cómo escapa las fuerzas de seguridad de ese edificio. La verdad que si Hollywood quiere hacer esta película, el remake, yo voy a juntar firmas para que no lo hagan. Exactamente. La segunda película para mí es una película, uno de los grandes clásicos de todos los tiempos, que es Lawrence de Arabia, sobre justamente la revolución árabe de 1914 durante la Primera Guerra Mundial, donde este espía inglés lidera las fuerzas árabes contra el Imperio Otomano. Y la tercera no es una película, sino es una serie que para mí es una de las series de ciencia ficción más grandes de todos los tiempos, que es Battlestar Galactica Reimaginada, que justamente es una historia que está basada en los mitos sumerios, donde según estos mitos, el origen de la humanidad, es en el espacio exterior, donde vivíamos en otro planeta, Y justamente nosotros inventamos una raza de robots que se rebelan contra nosotros. Entonces escapamos de este planeta hasta llegar a la Tierra. Esos son los mitos sumerios donde está basada esta serie Battlestar Galactica. Bueno, yo voy a recomendar películas. Usted te todas películas de culto, todas películas de Indonesia. El otro me habló una de surcoreana. Yo mire lo que le voy a recomendar. Cosas, digamos, películas que no me gusta todo. Esa que compras el pochoclo y seguramente te la pones a ver. Rápido y Furioso. Una es una animada. Dos, voy a hacer dos animadas del sello Pixar. Bien. Y otra más. Una es Up, ¿sí? Gran sí. película, gran película animada. No la vi. En donde, bueno, más allá de la historia principal, ¿no? Que es que el viejito, por llamarlo, queda viudo y bueno, y él decide poner su casa en el lugar donde soñado por su ya difunta mujer. Bueno, y ahí pasa un montón de cosas, pero digo, es una hermosa historia de amor que surge en Up, en donde justamente no son un hombre y una mujer, por llamarlo de alguna manera, en donde hay una historia de amor, de romance, sino es va el amor por otro lado. Claro. Como así también con la segunda película que voy a recomendar, que es Wall-E, que tiene dos particularidades muy interesantes. La primera es que prácticamente no hablan en toda la película, ¿sí? Está todo basado a efectos de sonido. Y justamente esos efectos de sonido son todos hechos, o la gran mayoría, en forma artesanal. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo la gente de Pixar, la gente encargada de efectos especiales, que es, muchos trabajaron inclusive en Star Wars? Fueron a los sótanos de Disney, agarraron esos elementos como un resorte, como no sé, una reja en donde con un cincel hacían cierto sonido, después obviamente los digitalizaron y lo hicieron como parte de efecto de sonido de Wall-E, que eso creo que es la magia de la película, porque como está toda basada en sonidos, bueno, justamente esos sonidos no son digitales, sino son artesanales. Y creo que eso es lo que le da la magia a la película. Y donde también inclusive hay una historia de amor, pero quizás de amor entre robots, ¿sí? De amistad. Claro. Y donde también está un poco la melancolía de un ser humano que está totalmente despojado del planeta Tierra. Esa es mi segunda recomendación. Y mi tercera recomendación, pensé que nunca lo iba a hacer, pero lo voy a hacer porque la vi el otro día, que es Medianoche en París. La Mira, película Woody Allen. Sí. Está muy bien lograda. Aparte es una historia que, o sea, no te imaginas de cómo viene la película en lo que termina, ¿no? O sea, la trama de la película, el nudo de la película, cómo es que se desarrolla. Seguro. Y obviamente ayuda mucho el paisaje, ¿no? El colorido de lo que es la capital francesa como es París, que por lo menos no conozco, pero pinta alucinante. Así que esas son mis tres películas que recomiendo. Wall-E, Up y Medianoche en París. ¿Usted las tiene, señorita Lana? Sí, las tengo. Me costó un poco pensarlas porque soy bastante indecisa, como que elegiría varias. Pero bueno, en primer lugar, la película alemana La Ola. La vi muchísimas veces y no me canso de verla. Muy interesante. ¿Qué pasaría si un profesor plantea, qué pasaría si se pudiese hacer una dictadura? Si se pudiese plantear en esta sociedad, ahora en el presente, una dictadura, y bueno, finalmente va a ser la prueba y hay que ver en qué termina. La segunda película, Life of Pi, una aventura extraordinaria que a mí me encanta también en cuanto a lo visual, es muy linda, y la historia también, porque además el protagonista es un chico indio, así que es una película muy linda. Y la tercera película, La Sociedad de los Poetas Muertos, película vieja, pero que a mí por lo menos también me encanta, con Robin Williams hace ya muchísimos años. Bueno, todo de culto, ¿eh? La verdad que yo fui el más. No, menos mal que te metí Woody Allen en el medio, porque si no. Y la persona que le gusta realmente el cine y quiera conocer el cine y lo que es el amor en el cine, recomiendo que vea Cinema Paradiso. Sí, ni hablar. Yo creo que quien no se lo conoce a película no tiene alma. Sí. ¿Cómo era la de. Ay, bueno, no me sale el nombre, ya me voy a acordar. La película de. Creo que es La Aventura de Hugo, ¿no? ¿Cómo es? Hugo Cabret. La de Hugo Cabret. Yo iba a decir la invención de Hugo Cabret. ¿Cómo? La invención de Hugo Cabret. La invención de Hugo Cabret. Es buenísima porque más allá de la historia, te muestran cómo se filmaba en esa época. Digo, para la gente que le gusta el cine, para ver cómo era en esa época, está buenísima. Y todo basado además en personajes de serie, bueno, de historietas, todos viejos también, muchas cosas. Es un cómic, de hecho, La invención de Hugo Cabret. Un cómic sin palabras. Mirá vos. Solo no dibujos. Solo dibujos. Bueno, y lo que tampoco nos quedamos sin palabras, y no digo que estemos dibujados, pero más o menos, somos nosotros en esta última emisión de Aficionados. Le quiero agradecer al señor Ricardo que se hizo presente aquí con nosotros. Le agradezco a usted. Bueno, a todos, por favor, no solamente por mí. Un saludo a Santiago que también le abrió las puertas. Bueno, las últimas palabras para la señorita Dana Farinelli y para el señor Santiago Alonso. Que esperemos y veremos si el año que viene volveremos. No van a decir nada, esas son sus últimas palabras, después, el silencio propio. Después interrumpo entonces. Busque interrumpir. Bueno, ¿quién arranca? Arranca usted, don Alonso. Ha sido un placer, amigos, hacer esto tanto en la tele como en la radio. Es un placer. Hay mucha gente a la cual le podemos dar gracias, a la gente de Radio Che, a Guido Fernández Parmo, a Francisco Bueno de FM Oriente 92.3, a Sergio Arman del Cerebro Digital, a la gente de Supercanal, a Alejo, a Mario Abeijón, a Claudio La Salandra. Claudio La Salandra, por supuesto, a Gisela Marconi, bueno, a toda la gente de Supercanal, por supuesto, y estar con ustedes ha sido un placer absoluto y esperemos que el año que viene estemos de vuelta con todo, porque creo que esto es un gran programa. Usted no. Ahora me toca a mí, me pasa la posta. Claro, no lo pude interrumpir por eso. No, bueno, sí, la verdad, un placer haber compartido estas emisiones de radio que se pasaban muy rápido, se pasó muy rápido en general. Y bueno, la verdad, estuvo muy bueno. Así que ojalá se repita. Bueno, yo le agradecimiento a ustedes. Con Santi ya había hecho radio hace unos casi 10 años, qué viejo estamos. Y bueno, con usted, señorita Aldana, digamos, la primera vez que pudimos interactuar y la verdad que, por lo menos en este rol de conductor, por llamarlo de alguna manera, moderador, me sentí muy cómodo con ustedes, así que les quiero agradecer por comprometerse fundamentalmente en el programa, no solamente de radio, sino también en la televisión, el de decir, bueno, vamos a hacer un programa donde recomendemos películas, series y demás, bueno, y se pudo hacer 15 emisiones en tele, unas 14, 15 también en radio seguramente, no tengo el número exacto, así que bueno, un proyecto que nació, vamos a ver si se continúa, puede ser que sí, puede ser que no, eso el tiempo lo dirá y las ganas de cada uno, pero bueno, lo importante es que se llevó a cabo y fundamentalmente con mucha responsabilidad, sí, que eso es también lo importante. Así que bueno, fue un placer haber estado con ustedes, yo en este nuevo rol, digamos, se notó muchas veces que quizás no soy tal del palo del cine, pero bueno, traté de hacer lo mejor posible para vosotros. Será hasta en algún momento que el Éter nos vuelva a convocar y como decía Santi, un agradecimiento especial a la gente de Supercanal, también a la gente de Radio Che, de FM Oriente y del CerebroDigital.com. Será hasta cualquier momento, fue un placer haber estado con ustedes. Chao. Troubles and doubts.